Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y ahora vamos a tener una comunicación con un compañero trabajador de una empresa importante del país, ¿no? Que una fábrica que produce una gaseosa muy conocida, Manao, con distintas variedades de calidad y gusto, y que ha tenido una actitud bastante arbitraria sobre un trabajador que, como cualquier trabajador, está ahí para llevar el alimento a su familia, tener la dignidad de decir yo trabajo y gano el pan y vivo de mi trabajo, y también, bueno, por supuesto, como cualquier otro trabajador y como muchos trabajadores, con un pensamiento también propio y que apunta a bancar y defender su propia dignidad. Estamos hablando con el compañero César, que es clarquista de esta famosa empresa Manao. César, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, César, gracias por atendernos. Y bueno, más o menos quise hacer una introducción del tema, pero bueno, en buena hora, que nos cuentes vos cómo fue toda esta maniobra que hubo y en qué instancia estás hoy. Bueno, dejamos el micrófono a tu disposición, César. Bueno, en primero y principal, les agradezco a todos ustedes, a todo la radio, por, bueno, nada, de tan lejos preocuparse por esta situación, ayudarnos a difundir, porque, bueno, el tema es como vos lo encabezaste, ¿no? Esto a fines de julio, la empresa me llama para recursos humanos, me estaban esperando la escribana de la empresa, Manaos, junto a la abogada de la empresa. Me leyeron un acta donde decía que a mí me despedían por hacer mal mi trabajo, chocar con el autoelevador, romper las herramientas, no hacer caso a los supervisores. Nada, a mí me sorprendió porque justamente yo soy todo lo contrario a lo que me estaban describiendo. E incluso yo le pregunté a la de Recursos Humanos si no era un error, porque la verdad que muy sorprendido estaba. A todo esto, bueno, le digo, mirá, me dice, no es un error, yo estoy obedeciendo órdenes. Le digo, bueno, vamos a llamar al delegado, le digo. Bueno, lo llama, le entera, le comento la situación y le digo, me habían ofrecido casi $1,000,000 por si firmaba el acta. Le dije que no, que yo quería trabajar, yo tengo años con una pandemia encima, sabía que no iba a conseguir trabajo, y aparte no había hecho nada de lo que ellos decían. Claro. Le planteé al delegado que se podía hacer. Bueno, él automáticamente llama al gremio y habla con el abogado, y el abogado lo único que atina a decir es que había hecho el cálculo y que la plata que me estaba dando la empresa estaba bien, y que como que aprovechara y me fuera, digamos, ¿no? No, digamos, yo esperaba otro tipo de respuesta, que me iban a defender, que iban a hacer algún tipo de iniciativa para con la empresa para lograr mi reincorporación, y claro, fue todo lo contrario, ¿no? Hasta ahí esa situación, nada, muy disgustado. Le dije, no, entonces no, le digo, no, dejá que yo me consiga un abogado, le digo, porque no, yo esperaba otra cosa. Claro. Bueno, a todo esto vamos a buscar mis cosas, mi pertenencia a mi sector. Mis compañeros me vieron con el delegado y bueno, le empecé a contar más o menos, quedaron muy preocupados. En esos minutos y horas me llenaron de mensajes al celular de muchos compañeros, por suerte todos preocupados por mí. Incluso yo le había dicho que me habían inventado una causa, y peor se pusieron, porque habrán sentido que eso se lo podían hacer a cualquiera, ¿viste? Claro. Cuestión que tantos mensajes tenía, tantas dudas de los compañeros, que le digo, bueno, compañeros, nosotros salíamos a las 6 de la tarde, yo los espero afuera y nos sacamos todas las dudas, le digo, porque así por teléfono es medio complicado. A todo esto, a las 6 de la tarde de ese día, por suerte se sumaron muchos compañeros ahí en las puertas de la fábrica a escucharme, a preguntarme, a solidarizarse conmigo. Sí. Gracias. juntar bastantes compañeros y bueno, en esa aparece el delegado medio disgustado porque había esa situación no le había gustado, digamos, ¿no? Claro, le pasaste por encima. Claro, digamos, sin consultarlo a él, yo sí. Organizamos una reunión con los compañeros, pero era una cuestión netamente solidaria y bueno, y ya que estaba ahí, claro. Digamos, él me había dicho anteriormente, la única forma de reincorporarte es haciendo un paro. Entonces yo le dije a los compañeros que el delegado me había dicho eso y no le gustó nada que yo la haya expuesto de esa manera, claro. Pero era la verdad. A todo esto, al otro día, bueno, en ese momento los compañeros le preguntaban qué iban a hacer. Entonces el delegado dijo, si quieren yo llamo al gremio. Al otro día viene el gremio y en vez de tomar algún tipo de carta en el asunto para defenderme, lo que hace es justificar el despido, planteando que el despido era porque yo era zurdo, porque tenía ideas izquierdas. Mirá vos. Bueno, haciéndome cargo de un montón de cosas que... ¿Eso te lo plantea el gremio? Sí, obviamente yo no estaba, esa reunión la hacen en el sector mío de trabajo. Sí. Y nada, yo no pudiéndome defender de esas acusaciones, ¿no? Lo hace atrás mío. Y aparte inventando todo eso, ¿no? Justificando, claro. Planteándole a mis propios compañeros, diciéndole que cualquiera que quiera... seguir esos pasos míos iba a terminar afuera. O sea, claro. Más que dejar tranquilidad, lo que querían hacer es dejar una amenaza prácticamente sí. Mafiosa de que nadie se atreva a hacer ningún tipo de iniciativa para defenderme a mí ni para nada, digamos, ¿no? Claro. Bueno, eso, ya con esa noticia yo ya dije, bueno, acá nadie me va a defender y va a avanzar. En mi cuestión, digamos, con el abogado propio, ¿no? Claro. A eso al mes ya pudimos conseguir los testigos para lanzar una medida cautelar. A los dos meses ya salta uno de los resultados del juzgado que me niega la reincorporación, a la cual nosotros... obviamente apelamos, ¿no? Porque teníamos todo a favor, ¿no? Teníamos la prohibición de despidos, teníamos que yo rechazaba netamente el acta que donde me planteaban que me despedían por mal trabajo, cuando claro. Yo nunca tuve ahí ningún tipo de castigo, sanciones, apercibimientos, suspensiones, nunca tuve nada. O sea, eso no lo podés hacer como decís vos, arbitrariamente, de un día para el otro, claro. Digamos, evidentemente había algo atrás, ¿no es cierto?, que fue lo que los compañeros me plantearon, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, yo siempre le dije a los compañeros, digo, esto yo lo ato a que en la fábrica esta, ustedes saben muy bien que yo nunca oculté mis pensamientos, lo que yo pensaba de la empresa, o del gremio, o de los delegados. Y bueno, evidentemente eso les molestaba, ¿no? Les molestaba la opinión, les molestaba que uno expresara lo que siente o lo que ve. Cuando claro. es cotidiano esto, es cotidiano. Todo el mundo hablaba de esa situación, ¿no? De, por ejemplo, no sé, que te obliguen a hacer horas extras, que figuren que nosotros trabajamos 8 horas cuando trabajábamos 12, ¿no es cierto? Las horas extras nos pagaban en negro, no nos dan categoría, digamos, un montón de irregularidades y pretendían que nosotros nos calláramos la boca o no dijéramos nada, claro. O que laburáramos mansito, ¿no? La verdad que... Todo... O sea, que los delegados eran conscientes de todas esas irregularidades y tampoco hacían nada sobre eso. No, obviamente, por eso esa era la charla común que teníamos prácticamente todos los días. Claro. Y eso, sí, porque bueno, pues somos trabajadores y que de qué otra cosa vamos a hablar cuando estamos en nuestro laburo y nos pasan esas cosas, ¿no? Y sí, y seguro. Bueno, todo esto pasado... bueno, te decía que nada, que habíamos apelado. Y en cuanto llega a la Cámara de Apelaciones, a fines de noviembre, sale a favor nuestro la reincorporación, la reinstalación a la empresa... la cual, bueno, obviamente nosotros teníamos mucha expectativa que fuera eso, nos pusimos muy contentos con mi familia, teniendo en cuenta que habían pasado 3 meses y pico donde nos sostuvimos como pudimos económicamente. Claro. Yo salí a cortar pasto, a hacer remis, a lo que sea, y realmente a sobrevivir, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, nada, fue una actitud que nosotros elegimos, darle pelea, rechazar la indemnización, y dar pelea porque nos parecía algo justo y nos parecía que para nosotros era un ejemplo también para nuestros compañeros de laburo, ¿no? Claro. A todo esto, el juzgado le manda la notificación a la empresa, a la dirección legal que tienen ellos acá en Capital Federal, la cual la empresa, sabiendo que iba a llegarle esto, cierra sus puertas de su oficina. Por lo tanto, es una especie de esquivar, digamos, esa responsabilidad que manda la justicia, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto no cumplirla, porque se hacen, digamos, haciéndose los sota, diciendo, bueno, si yo no recibo, claro, esto, por lo tanto no tengo que reincorporarlo, ¿no? Exacto. Así que bueno, hoy nos encuentran en esa situación, totalmente indignados, no pudiendo creer que de esta empresa, como cualquiera, no hagan caso a la justicia, ¿no? Cuando nosotros, digamos, vivimos, ¿cómo se puede decir? Siempre cumpliendo lo que manda la justicia, y de repente una empresa de este calibre no haga eso, la verdad que es indignante, ¿no? Y sí, porque esto nos está mostrando que las leyes la hacen ellos para ellos, y lo único que están obligados a cumplirla somos los trabajadores. Lo mismo que pasa cuando hay conciliación obligatoria, que las empresas nunca vuelven para atrás el conflicto, y los que tienen que obligarse a levantar medidas son los trabajadores, ¿no? Sí, tal cual. Sí, eso yo también lo he visto, y bueno, este es evidentemente una muestra más de que cuando les conviene lo cumplen, cuando no les conviene no, ¿es cierto? Es por esto que hoy no encuentran esta situación de seguir dando pelea, de seguir el abogado presionando a la justicia para que la empresa se haga cargo, y a nosotros dando pelea cotidiana, difundiendo el conflicto y buscando las posibilidades de que los mismos compañeros ahí adentro hagan fuerza para que se logre esta recuperación, ¿no? No solo por mí, claro. Es una pelea, uno piensa que es de conjunto, ¿no? Porque todos tenemos claro que si los compañeros también hacen fuerza desde adentro, después esto no la van a, la próxima vez la van a pensar, ¿no? Y sí, indudablemente. Aparte, vos creo que estás dando un ejemplo ahí en defensa de la dignidad de los trabajadores, ¿no? Muy bien, planteas vos, como decís, está bien. Y la prueba son estos días, estos meses que has estado sin trabajar, que has tenido que recurrir a hacer varias actividades como para sobrevivir, rebuscártela. Una cosa es, tener siempre esa concepción de que uno se la rebusca, hace un día una cosa, un día vende, un día corta pasto, un día se remis, porque ya viene con esa historia. Y otra cosa para un joven que su objetivo siempre fue tener un trabajo y mantenerlo, ¿no? O sea, como si en pandemia quedarse sin trabajo, aparte que estaba condicionado por un decreto presidencial que no eran, que no se permitían los despidos, ¿no? No, más vale. Por eso nunca te mandaron un telegrama a ellos, ¿o sí? No, en realidad no. Claro, yo le exigí que me dieran el acta esa, porque si no yo era un despido de palabra. Claro, claro. Me la dieron y automáticamente nosotros les mandamos una carta de documento a esta misma dirección en la cual nos respondieron. Evidentemente tenían la puerta abierta hasta ese momento. Claro. Pero sí. Yo te digo más, yo para quedar efectivo en esta empresa, había días que teníamos que trabajar hasta 14, 16 horas de corrido, claro. Que uno a veces, que si bien no está bien, no corresponde, uno lo hacía por justamente por lo que decís vos, ¿no? Claro. Para tener un sueldo estable, una obra social, Mi esposa, mi familia se quedó sin obra social, mi esposa haciendo un tratamiento, lo tuvo que suspender. Claro. Fuimos a trabajar en plena pandemia, y nunca falté. De hecho, yo me contagié de COVID ahí adentro por ir a trabajar en plena pandemia. Y uno, digamos, deja todo eso y bueno, y le pagan con esta situación de despido claro. arbitrario, como quien dice comúnmente, sin comerla ni beberla, ¿no? Y sí, porque justamente lo que esta gente está, en lo que realmente está castigando es una forma de pensar, una forma de actuar también, ¿no? O sea, igual. Y bueno, y a eso justamente también se aviene estos delegados conciliadores de la patronal y este gremio que también de alguna manera justamente justifica todas estas cosas, porque ellos no son ajenos a que, como vos decís, ahí se hacen 12, 14 horas, en el bono figuran nada más que las 8 y las horas se pagan en negro y capaz que a veces no se pagan correctamente o se pierden horas, porque esa es la viveza también que tienen estas empresas, ¿no? De estafar a los trabajadores con su propio trabajo, digamos. Sí, tal cual. Y te digo más, cosas que después yo me fui enterando con los propios compañeros que me fueron contando. Sí. A mí me echan y al mes y medio hay elecciones de delegado donde había una lista única, que son los que están hace más de 10 años como delegado. O sea, elecciones truchas, yo sabiendo que años atrás, contado por los mismos compañeros, los que se querían postular con una lista, con otra lista o en oposición a esta lista, los mandaban a apretar con los patutas del gremio. Miró. La semana pasada me enteré que hubo elecciones en el gremio y volvió a ser reelegido el secretario general sin tener oposición, lista única también, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, así se manejan, y claro. Todo mafia, todo muy muy oscuro, ¿viste? Claro, y por supuesto todo, digamos, con el guiño y el visto bueno de la empresa, ¿no? Porque justamente ellos quieren mantener estos delegados serviciales, por no decirles serviles, para que justamente la empresa siga super explotando a los trabajadores. Así que un poco también esto fue quizás una maniobra intentando prevenir que vos pudieras postularte o que tus compañeros te postularan como delegado. También puede ser, ¿eh? Sí, la verdad que a esta altura uno no descarta nada. Yo la verdad que no tenía en mente postularme, pero vuelvo a repetir, no por eso me quedaba callado, claro. No por eso no hablaba con mis compañeros. Porque todo el mundo, tampoco que viste uno come vidrio, los compañeros lo vivíamos a diario y esas cosas sucedían, nadie las inventaba, ¿no? Pero bueno, evidentemente les duele que un compañero le abra los ojos a otro, claro. O como comúnmente se dice, que lo avive, o bueno, esto es cotidiano, es de todos los días, todo el mundo sabe de esta situación, pero bueno, también los mantienen a los compañeros a veces callados con prácticamente con nada. También me entero que en estos días el gremio está regalando bicicleta a los obreros de la empresa, como una forma de entre comillas, ¿no? De distraerlo frente a qué casualidad frente a esta situación donde justo sale mi reincorporación, ¿no es cierto? Claro, como si, bueno. La verdad que, no me extraña, compañero César, la verdad que esto lo hemos visto acá también. Nosotros acá en Vitivinícola estamos viendo una situación más o menos parecida. No al extremo de buscar, digamos, cabezas para como una casa de brujas, pero sí, ha habido en un momento despidos así a gente que se ha identificado con los autoconvocados. Y hoy, por ejemplo, en algunas bodegas donde se está convocando elecciones para renovar mandato delegado, el sindicato y la empresa se ponen de acuerdo para poner una lista que se enfrente a los delegados que forman parte de autoconvocados, fíjate vos. O Sí, sea sí, sí. que esto tiene que ver con esta situación general que vive, ¿no? Que vivimos en el capitalismo en la Argentina, donde venimos de ajuste tras ajuste, y justamente para poder seguir metiendo ajuste necesitan justamente una clase obrera disciplinada, dócil o controlada, en este caso, por estas Claro. burocracias que, bueno, que como vos mismo has marcado acá, han usado métodos mafiosos para impedir oposición. Y bueno, Claro. y de última, pero en realidad son las empresas las que, más que los sindicatos, son las empresas que digamos que buscan este tipo de aliado para poder seguir haciendo este trabajo de superexplotación. Yo me imagino ahí trabajar 12, 14 horas, debe ser tremendo, ¿no? No, no, sí, llega un momento que es inaguantable y por eso a veces uno se podía plantear, che, la verdad que hoy no quiero hacer la Z, pero no había posibilidad de eso tampoco, ¿no? Claro. Hoy en plena temporada de venta de bebida, de gaseosa, de agua, es mucho, mucho más cruel todavía, más fuerte, porque se trabaja todos los fines de semana, es mucho más duro todavía que... Pero igualmente no cambia, aunque cambie la estación, la situación es la misma, ¿no? Y Claro. bueno, es bueno saber que en otros lugares los trabajadores se están organizando, la verdad que es ejemplar también, ¿no? No, sí, bueno, y por eso, justamente, ¿no? Por eso también era importante también conocer este testimonio, porque, o sea, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que la burguesía, los capitalistas, los patrones, no respetan ni sus propias leyes, ¿no? Porque estas leyes, como decíamos recién, están hechas para que las obedezcamos y las cumplamos los trabajadores, el pueblo en general, y ellos hacen a su antojo. Para lo cual, justamente, hay que dar la pelea, justamente como vos la estás dando, ¿no? Por la dignidad, ¿no? Por tu No, muy dignidad. bueno. Seguro, seguro. Pero bueno, uno, a ver, muy agradecido por esto que nos dan este espacio también para exigirle a la justicia que digamos que la empresa cumpla con lo dictado, que a la empresa decirle que cumpla con lo que tiene que ser, que es una realidad donde es un despido injusto y uno está reclamando solamente lo que le corresponde, ¿no? Y también, nada, a mis propios compañeros, la verdad que si, todos los días tengo mensajes de apoyo, mensajes de fuerza, ¿no? Y nada, yo me parece interesante aprovechar este espacio pues también para pedirle a ellos que dentro de sus posibilidades también hagan fuerza de adentro para que esto se pueda revertir, ¿no? Claro, y que sientan que lo que ha pasado con vos también puede pasar mañana con ellos, ¿no? O sea, cualquiera puede ser víctima de este tipo de maniobra y bueno, y lo importante es, como vos decís, ¿no? No es la plata que te ofrecen, que puede ser mucho o poco según cómo se la mire, pero lo importante es el trabajo, ¿no? La seguridad Totalmente. que te da el trabajo en lo personal para organizar tu vida, organizar a tu familia. Que no es lo mismo que después tener que andar todos los días de rebusque en rebusque para juntar la platita del día, ¿no? No, muy bueno. Entonces, eso es lo que también tenemos que transmitir a los compañeros, ¿no? Claro. Que la importancia que es hoy, más en esta situación, es mantener la fuente de trabajo, ¿no? Ahora, para eso habrá que pelear. Eso por lo menos es lo que yo estoy aprendiendo en esta situación, que ahora hay que darle pelea, ahora hay que darle pelea y bueno, ellos te llevan a esta situación extrema, digamos, Sí. donde uno tiene que, lamentablemente, ¿no? Te llevan a esto, a organizarte, a dar pelea, a difundir, a sacar esto por todos los medios, porque bueno, evidentemente la justicia es lenta cuando se trata de un trabajador, ¿no? Y cuando esto debería ser una reinstalación rápida, justamente frente a la, no solo por pandemia, sino porque es un despido injusto, ¿no? Claro, injustificado. No está ocurriendo eso, está todo dilatado, ya claro. Pasaron 4 meses, y no es justo, realmente bueno, no es justo. Y justamente la justicia ya falló, tienen que reincorporarte, así que tiene que obedecer la empresa. Sí, sí. Es así, cortita, muy simple. Si se ajustan a derecho, así como lo aplican para muchas otras cosas ellos, también se tienen que ajustar a esto. Bueno, así que, bueno, César, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Nosotros, nuestra solidaridad eterna desde acá, gracias, la hacemos efectiva a partir de la difusión. La vamos a tratar de colgar en todos los... reportaje en todos los medios que podamos, y bueno, incluso para eso, ¿no? Aclaremos y que quede clarito, estamos hablando de la empresa Manaos, no es cualquier empresa, es una gran empresa que ha impuesto una marca y tiene un mercado impresionante, digamos, en las capas populares en todo el país, y se vende, o sea que la levantan con pala, como se decía en alguna época, y no tiene por qué no hacer caso a la justicia cuando se trata de recuperar un trabajador que ha demostrado en la misma justicia de ellos que era injustificado su despido y que todas las argumentaciones eran mentiras para desplazarlo, nada más. Así es, claro. Bueno, todo nuestro apoyo, César, desde acá, y esperemos que difundir este caso también ayude a que te reincorpore inmediatamente como lo exige la justicia hoy. Sí, ojalá así sea, y bueno, agradecerles de parte de mi familia, de parte mía, que me estamos peleando, que se hayan acercado, que nos hayan llamado, por plena solidaridad y entre nada, trabajadores, ¿no? Parece que es lo más rescatable de todo esto. Pero muy bien. Así que bueno, gracias por todo y bueno, estaremos en contacto. Seguimos en contacto, César. Buenas noches. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando con César. Bueno, ahí está. Ahí ya volvió el audio para acá. César, obrero, clarquista en la empresa Manaos, ¿no? Que bueno, como bien nos aclaró, le inventaron causa para despedirlo. El sindicato, lejos de ponerse a favor del trabajador, justifica el despido y lo tilda de zurdo, que por eso lo terminan despidiendo, y con eso pretenden advertirle a sus compañeros de trabajo de que, bueno, de que no anden en macana, que no hagan, que no, bueno, que justamente pensar en esta Argentina siglo XXI, pensar distinto causal de despido, ¿no? Entonces el compañero que sin tener pretensiones gremiales, fíjense qué casualidad, ¿no? A un mes y medio de su despido arbitrario se convoca a elecciones de delegado, gana lo de siempre, y bueno, más o menos un poco lo que estamos viviendo nosotros acá con los vitivinícolas, ¿no? Pero bueno, esto nos está demostrando de que este sistema capitalista, para mantener en esta crisis terminal en que está, de ajuste en ajuste, necesita justamente contar con estos serviles gremiales, como pueden ser algunos delegados por patronales o el sindicato socio de las patronales, para seguir conteniendo y sometiendo y controlando a los trabajadores, a pesar de que, bueno, de que en algunos lugares nos estamos dando de vuelta, ¿no? Y bueno, y esperemos que ahí en Manaos la solidaridad con el compañero César se revierta y se transforme en organización y se enfrente en todas estas injusticias. Bueno, con esto nos vamos un cortecito y volvemos ya para despedirnos.